19 minutos sobre las 12 del mediodía. Ya saben que esta sintonía nos trae cada semana nuestra Escuela de Salud, con la que nos vamos a quedar durante los próximos minutos. Por supuesto, dando la bienvenida antes que nada a nuestro colaborador habitual, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenas tardes ya. Sí, ya un poquito buenas tardes. Y hola, Juan Carlos, y buenas tardes también a todos los oyentes de Radio Brick. Nosotros que nos vamos a quedar enseguida, sobre todo en el tema central hoy, con un protagonista. Vamos a conversar con el director del Centro de Salud del Torrejón de Huelva. Se trata de don Jesús Pardo Álvarez, con quien vamos a abordar innovaciones, por ejemplo, en el ámbito telemático, en lo que se refiere, por ejemplo, a la web de este centro de salud, algo muy singular, que te ha llamado la atención especialmente, ¿no, Antonio? Sí, casualmente la semana pasada, buscando iniciativas para mejorar la asistencia sanitaria en toda Andalucía, propuestas, digo, voy a ver las páginas web de los centros de salud andaluces, como más o menos cómo están organizados, para ver qué se puede ver de cada uno, y entonces pues encontré este centro de salud, el Torrejón, de Huelva capital, y viendo las iniciativas o las actividades y la información que da, me llamó mucho la atención. Contacté con don Jesús Pardo, que es el director, y le pregunté si tenía inconveniente en participar en este programa de Radio Brique de Educación para la Salud, de la Escuela de Salud, y me dijo que en absoluto, el día que quisiera, la hora que quisiera, es decir, todo fueron facilidades, y vamos a tener esta gran oportunidad de ver cómo se organiza un centro de salud en una localidad diferente a la nuestra, simplemente por ver qué se puede mejorar o proponer, porque todo lo que sabemos siempre es a veces por iniciativa propia y otra porque vemos que hay personas que tienen soluciones a problemas que muchas veces nosotros no tenemos dificultad para encontrar esa solución. Y yo creo que de todo el mundo se aprende, hay que tener suficiente humildad para saber que es imposible saberlo todo, ni una mínima parte, y que siempre se puede aprender. Pues enseguida iremos con ello, también con las noticias sanitarias, antes de quedarnos con la entrevista y con las preguntas de nuestros oyentes. Pero antes que nada, Antonio, en el apartado de saludos, con que inauguramos nuestra Escuela de Salud. Sí, al venir para acá, a pasar por el parque Rafael Alberti, pues estuve charlando poco tiempo, unos segundos, con los trabajadores que estaban allí, con dos de ellos, con Santiago, que es el vigilante, y con José Manuel, que es el jardinero. Había, por supuesto, más trabajadores en otras zonas, y pues nada, un cordial saludo por los gran profesionales que son, y por supuesto a todos los trabajadores de básica, es decir que, y también decir que, en fin, a quien no ha pasado por el parque Rafael Alberti, desde hace algún tiempo que están arreglando los bancos, los asientos o los canapés, como se dice en Ubrique, ¿no? Es decir, que hacían falta, porque sentarse en un asiento de esto es perjudicial para la salud de los que había antes. No tenía respaldar, cuando llevaba 10 minutos tenía la espalda hecha polvo, y allí van muchos padres, muchos abuelos, mucha gente con niños a cuidar de ellos, y terminaban, la verdad, cuando llevaban un rato con los niños sin respaldar, pues fatal. Faltan sombras, y sobre todo también falta que se arreglen los socavones que hay en el pavimento, que hay muchas piedras, bueno, muchas losetas que están sin reponer, y hay unos boquetes que ahí se va a caer cualquiera, se han caído ya gente, y por ahí pasan muchos turistas, que cualquier día pues uno se va a caer y va a tener que ir al hospital y va a fastidiar a todos los demás, con mala imagen para Ubrique, y también nos caemos los viandantes propios de aquí de Ubrique. Así que esperemos que se hace una iniciativa que también el ayuntamiento tome de forma rápida. Y como decimos, bueno, pues después de ese saludo nos vamos a quedar en la parte final con las preguntas, así que animamos a nuestros oyentes a que, como siempre, nos la envíen. De hecho, ya tenemos por aquí alguna cuestión planteada que abordaremos al final. Pero como noticia, Antonio, nos has traído un titular muy singular que habla de innovaciones en el ámbito médico. Una pastilla que se toma solo cuando se tienen relaciones sexuales, el próximo anticonceptivo, ¿no? Sí. Ha llamado la atención esta misma semana, hace dos días salió en la prensa una noticia muy interesante relacionada con los métodos anticonceptivos, y es una pastilla que solamente se toma cuando se tienen relaciones sexuales y no tiene nada que ver con la pastilla del día después. Es decir, todos conocemos que hay una pastilla que le llaman el día a día, la pastilla del día después, cuando se tienen relaciones sexuales sin tomar medios anticonceptivos, preservativos, fundamentalmente, o si no se han tomado la pastilla anticonceptiva normal, ¿no? Que se toman todos los meses, pues hay veces que, pues, porque se rompe el preservativo o porque hay una violación también, puede ser, ¿no? Entonces se toman lo que se llama la pastilla del día después, antes de las 72 horas, antes de los... Pero esto no, esto es una pastilla que no tiene nada que ver con ello y es un estudio que... No sería después, sino durante. Exactamente, dice, hoy tienes relaciones, pues se la toma. Es uh-huh. No como una cosa... Ni tampoco tiene que estar durante el mes, por ejemplo, cada día tomándose la mujer la píldora anticonceptiva en concreto. Exactamente. Recordemos que la píldora del día después es una pastilla bastante segura, pero que tiene su efecto secundario, puede tener, aunque son generalmente leves, puede tenerlo en algunas personas, pero esta pastilla todavía, además, ya lo dice el prospecto, que no es un método, la pastilla del día después no es un método anticonceptivo normal, entre comillas, es decir, para tomarlo en sustitución de preservativo o en sustitución de otros tratamientos hormonales del DIU, sino solamente como caso de emergencia. Pues bien, esta pastilla que ahora se está formulando, que está en estudio, ya digo, en la Universidad de California, pues es una pastilla que parece ser que tiene mucho menos efectos secundarios que la píldora del día después y que se toma ya preventivamente, es decir, no como situación de emergencia, sino de forma planificada el día que se va a tener relaciones para evitar un embarazo. Esta pastilla... está realizada está estudiada a partir de extracto de plantas y ya digo, es una cosa muy importante porque puede facilitar mucho en la planificación familiar. Hay que recordar también, puesto a matizar, que no tiene nada que ver ni con la pastilla del día después, por supuesto, y mucho menos con la pastilla abortiva. Recordemos que son diferentes. Hay quien identifica o que asemeja la pastilla del día después como si fuera una pastilla abortiva y no. Recordemos que en la pastilla del día después, que se puede adquirir en cualquier persona, en la farmacia, sin receta, pues esta pastilla lo que hace es impedir que el ovario suelte el óvulo. Y entonces, claro, llega a los espermatozoides, pero si el ovario no ha soltado el óvulo, no ha suelta, pues no puede haber fecundación. Mientras que en la pastilla que hay que tomar en el hospital o en una clínica abortiva, esa pastilla no la venden en la farmacia, la pastilla abortiva no la venden en la farmacia, sino que la dan en el hospital y hay que estar ingresado 24 horas o en una clínica especializada, pues esta pastilla lo que hace es que una vez que se ha producido el embarazo y antes de los 2 meses... pues entonces esa pastilla lo que hace es abortar, es decir, ya se ha producido el embarazo, ya está el embrión, o en este caso ya implantado, está dentro, pegado dentro de la matriz, entonces lo que hace es despegarlo. Es un método abortivo farmacológico, en lugar del método abortivo más antiguo que era el curetaje, bueno, el raspado de matriz y demás. Esto es la gran diferencia. Pues ya digo, esto es una noticia que ha salido, que el próximo anticonceptivo se calcula que tardará todavía un par de años en llegar al comercio, a que se puede expender, todavía está el último ensayo, y ya digo, con unas concentraciones de sustancia activa muy bajas, pueden actuar como unos preservativos moleculares, que le llaman. Es decir, que es mucho menos tóxico, o con menos efecto secundario que la pastilla del día después actual. Con diferentes ventajas, entre ellas, bueno, pues, por ejemplo, como comentabas, ¿no?, que se trata de compuestos vegetales, por tanto, bueno, pues con menos contraindicaciones y también incluso un tema más cómodo, ¿no?, del engorro, por ejemplo, de algo pendiente cada día de tomar una pastilla anticonceptiva, pues en este caso sería en el momento determinado, tampoco sería en el momento después, así que por todo ello ya decimos que muchísimas más ventajas que seguramente hagan que de lo que estamos hablando hoy pues sea algo muy protagonista, ¿no?, en próximos años cuando se comercialice, ¿no? En eso esperemos. Pues bien, si quiere, pues hemos quedado a las 12:30 con don Jesús Pardo. Si te parece, vamos a conversar con él. Vamos a conversar porque en los próximos minutos, porque nos decías, ¿no?, que te llamaba mucho la atención, lo comentamos al principio. Y animamos, de hecho, a las personas que nos estén escuchando a entrar en la página web, ¿no?, de ese centro de salud del Torrejón de Huelva, simplemente con introducir esos datos en Google, en un buscador, y van a poder entrar y ver sorpresas muy agradables, ¿no?, sobre cómo se puede hacer una web sanitaria, ¿no? Exactamente. Ya digo, yo entré simplemente poniendo en Google centro de salud y puse páginas web y me salió página web del centro El Torrejón de la Huelva Capital. Y que es curioso porque yo al principio, a ver la página web, lo bien que está diseñada y ver las fotos que nos enseñan de la instalación y demás, digo, esto será uno de los barrios más ricos de Huelva. Y cuando entré en el, digo, voy a ver cómo es el barrio, pues es un barrio que tiene muchos problemas de equipamiento, en problemas de paro, que tiene muchos problemas sociales, y sin embargo, la situación sanitaria, como se está manejando, yo creo que es digna de admirar, y que don Jesús, pues, nos va a explicar cómo lo ha conseguido, y, en fin, y cómo realmente está funcionando ahora. Porque podemos ver desde el cuadro médico, ¿no?, del equipo médico que trabaja en ese centro de salud, hasta temas de actualidad como puedan ser el tema de las alergias, ¿no?, el calendario de polinización lo facilita, también incluso actividades físicas, ¿no?, que haya en su entorno, todo enfocado al paciente, al usuario, para facilitarle las cosas. No, además especifica de que esta página web no sustituye a la consulta médica, por supuesto, pero sí es una gran ayuda, porque antes de ir el paciente a ver a su médico o al centro de salud, pues ya sabe más o menos lo que le oferta y cuándo y cómo se lo oferta. Y además, en algunos casos hasta se puede poner en contacto con su médico a través de la página web para consultas administrativas o algo que está pendiente y que no es necesario la presencia física allí. Y esto pues facilita mucho la atención a los ciudadanos y evitar las demoras y demás. Me dicen por control que ha pedido 5 minutos de paréntesis porque, en concreto habíamos quedado a las 12:30, pero bueno, pues por algún imprevisto ahora mismo, ya decimos, no nos puede atender. En unos minutos intentaremos conversar con, como decimos, el director de este centro de salud. Pero, Antonio, si te parece, vamos a anticipar alguna pregunta de los oyentes y así ganamos tiempo con respecto a la parte final del programa, porque ya de hecho nos había llegado una cuestión. Un oyente nos dice que es diabético tipo 2 y que va a andar todas las mañanas a primera hora, después de haberse tomado un café y un par de galletas, así que casi en ayunas. Le han dicho que eso no es bueno y que debería desayunar antes, y la pregunta es si eso es verdad. Pues sí es verdad. En la diabetes, como sabemos, hay un aumento de azúcar en la sangre porque nuestro organismo tiene un trastorno que no le permite quemar, le falta insulina, o tiene insulina pero esta insulina no es capaz de hacer su acción. Pues bien, diabético, como todas las personas, tienen que hacer un buen desayuno. Un buen desayuno. ¿Por qué? Porque si hace ejercicio sin haber desayunado convenientemente, pues puede hacer que este ejercicio queme más azúcar, y entonces le puede dar una bajada de tensión, una bajada de azúcar a sangre, que es la hipoglucemia, y tener una caída o tener un trastorno, y entonces pues es conveniente, tanto en el diabético como en la persona que no lo es, un buen desayuno por la mañana. Nos preguntaba también, por tanto, ¿a qué hora sería más recomendable ir a andar para una persona diabética? Más que la hora, quizás sería el momento, ¿no? Después de haber comido, después de haber recobrado fuerza, ¿no? Sí. Después de haber desayunado, hombre, lo ideal es evitar, ahora que llega el calor, evitar las horas de máximo calor, como ya vemos en todos los comentarios que salen en los informativos de los medios de comunicación, de 11 a 5 de la tarde, de 11 a 6 de la mañana, a 6 de la tarde, perdón, pues evitar en lo posible la exposición al sol y a ambientes calientes, calurosos, y tomar un buen desayuno y después salir a hacer ejercicio o andar, que es un ejercicio extraordinario. También otra cuestión, al hilo de esto, cambiando completamente de tema, pero hablábamos de alergias. Está ahora mismo, es el tema sin duda protagonista en estas fechas, con la subida de las temperaturas, las lluvias que ya se quedan un poco atrás, así que, bueno, y si a eso se le suma que haga viento, como en los próximos días y estos días atrás también, pues entonces ya el cóctel es muy complicado para los alérgicos. Personas que les gusta ir a andar y que sean alérgicas, ¿lo tienen prohibido o hay unas horas determinadas que podrían ir? Bueno, lo que se recomienda a personas alérgicas al polen, que es lo que estamos aquí en esta época, se recomienda la mascarilla. La mascarilla que vemos parece un poco muy llamativo porque no estamos acostumbrados, pero en la tele vemos como en Asia, en Japón, en muchos sitios, es una cosa muy frecuente porque es un filtro contra el polen. Sobre todo si vamos al campo. En el campo no vemos a nadie, no llamamos la atención, hay poca gente en el campo. Y después también se recomienda que en casa, hay, además de abrir la ventana para que se airee, pero también entra el polen. Entonces, al menos una hora o dos horas antes de irnos a acostar, cerrar las ventanas y pulverizar la habitación con agua pulverizada. Estos cacharritos que se utilizan para las macetas, para darle humedad a las macetas o sal, pues igual llenarlo de agua y pulverizar la habitación y cerrarla para que esas pequeñas gotitas se unan al polen y entonces al caer durante una hora o dos horas antes de acostarnos, se va todo al suelo o en los muebles. A la hora de acostarnos pasamos un trapito por los muebles, porque ahí ya se ha depositado el polen. También pasamos un poquito la fregona, un poquito de humedad por el suelo para recoger el polen que se ha caído al suelo y dormimos haciéndose estupendamente. ¿Y por la mañana, cuando se deben abrir las ventanas? Sí, por la mañana, para que se oree, bueno, para que se ventile. Por la mañana no estamos durmiendo, es decir, no hay nadie en la habitación, porque en fin, a las 12, a no ser que esté enfermo, no hay nadie en la habitación y es bueno que se oree, pero claro, entra el polvo y entra el polen. Pero sí, sí es bueno siempre que se ore para también para si hay algunos polenes de otro tipo o algo, que se ventile aquello. Así que lo que se tiene que hacer un par de horas antes, pulverizar la habitación y ya digo, y cuando se salga al campo, ventanilla cerrada si se va en el coche y con mascarilla si se va andando. Pues ahí quedan esas preguntas. Recuerden que de todas formas, a lo largo de este espacio todavía, esas cuestiones que vayan llegando, nosotros la iremos trasladando al doctor Antonio Rodríguez Carrión, pero vamos a retomar el tema y enseguida vamos a volver a llamar, como decimos, al director de este centro de salud del Torrejón, Jesús Pardo Álvarez, y hablábamos, ¿no?, de la web, entre otros aspectos, sobre este centro de salud como bastante llamativos. Exactamente. Como hemos comentado antes, este centro de salud del Torrejón de Huelva está en la barriada Diego Tallago de Huelva. Quien tenga interés, ves cómo la barriada, el ambiente, pues verá que hay varios artículos referentes a los graves problemas socioeconómicos que tiene este barrio. Entonces, es de un gran interés ver cómo, ya digo, cómo se gestiona la salud para los vecinos. Hay que decir que el director del Centro Sur, don Jesús Pardo Álvarez, es además miembro de una asociación de médicos de medicina familiar a nivel de España, pero en este caso concreto forma parte de la Junta Directiva de la SENFIC, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que él es un miembro y ha participado en numerosos congresos, en numerosas ponencias y además tiene artículos publicados. Hoy, viendo un poco la biografía de don Jesús, pues tuve la, en fin, casualmente también pude ver uno de dichos artículos que es muy interesante y es cómo habla del médico, de los médicos de asistencia primaria quemados. Dice, ¿están los médicos de asistencia primaria quemados? Y entonces es un trabajo muy amplio, conjunto con otros compañeros, y que si nos da tiempo, pues nos gustaría que también nos comentara cuando se hizo este trabajo, que fue en el año 2002, y 15 años después, ahora en el 2017, pues, ¿qué cambio ha podido haber, a mejor, a peor o estable, en la situación de los médicos de familia, cómo trabajan y los trabajadores en general? Pues ya ahora sí, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decimos, al doctor Jesús Pardo, director de este centro de salud del Torrejón de Huelva. Jesús Pardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, bienvenido, buenas tardes, aquí desde Huelva y encantado de estar con ustedes y atenderos a vuestras necesidades. Hola Jesús, soy Antonio Rodríguez Carrión. Y ¿qué tal, Antonio? Hola, estupendamente Jesús. Contigo en tu programa, en tu magnífico programa. Muy contento por tenerte hoy con nosotros porque seguramente vamos a aprender muchas cosas de cómo gestionáis la sanidad en vuestro barrio. Estaba comentando, no sé si estaba escuchando ya entonces, cómo tu barrio, la barriada Diego Tallago de Huelva, ¿no? Sí, exactamente, barriada Diego Tallago, también conocido como el Torrejón. Nuestra zona de atención tiene otros barrios, porque no solamente atendemos este barrio del Torrejón, sino que también tenemos otras zonas a las que atendemos cercanas, que también están en los alrededores de nuestro nuevo centro. Jesús, aproximadamente, ¿cuántas personas aproximadamente puede abarcar la atención que presta el centro de salud? ¿Qué número de personas? Vale, la población nuestra es unas 18.500 personas, 18.500 habitantes son las que atendemos. Sí, ¿vale? Porque es un barrio de Huelva que está situado un poco en la periferia, casi en la entrada de la ciudad. Estamos muy cerquita del Hospital Juan Ramón Jiménez, del Hospital General de Huelva, porque estamos justo en la barriada que está detrás, y abarca esa una zona de extensión que normalmente fue creada el barrio sobre los años 80, 70 y finales de los 70 y 80, ¿vale? Y es una zona de transformación social, que como tú sabes son zonas un poquito con un bajo nivel socioeconómico, educativo y cultural un poquito más bajo, y que eso nos supone pues, un sobreesfuerzo en el día a día. De hecho, no me he podido incorporar desde el inicio a vuestro al programa porque estaba terminando la consulta, como tú sabes, el directo tiene estas cosas. Sin problema ninguno. Yo había observado, revisando un poco los datos del barrio, que el barrio en sí, el Torrejón, solamente tiene aproximadamente unos 5.000 habitantes. Los otros 13.000 serán de los barrios que periféricos que también abarca, creo, ¿no? Barrios que están cercanos, Verdeluz, Hispanidad, que son barrios un poquito ya de gente con un nivel medio, podríamos decir, social medio. Y después recientemente, en los últimos 5 años, hemos tenido una notable extensión también de la barriada, de la zona que atendemos, con barriadas de construcciones recientes, ¿vale? De ya edificios altos, incluso una zona de chalés que está alrededor de la universidad. O sea que nuestra población abarca de bajo nivel sociocultural, personas del Torrejón, hasta una zona de ya nivel de carreras universitarias, profesiones liberales y ya con un nivel un poquito más elevado, que es la que te digo última, que se ha construido con chalés unifamiliares y chalés apareados, que también atendemos. Por eso esa diferencia entre solo lo que es el Torrejón a lo que es entero la zona que atendemos, ¿no? Si te parece, Jesús, antes de entrar más o menos en el funcionamiento, cómo se lleva el funcionamiento de tu centro de salud, si te parece, te puedo preguntar por más o menos el personal que está trabajando. Por ejemplo, ¿cuántos médicos de familia hay? Mira, nosotros somos 9 médicos de familia. Tenemos 9 cupos de atención de medicina familiar. Tenemos 2 de pediatría y medio, porque compartimos un medio pediatra con una zona limítrofe a nosotros, que es La Orden. Tenemos también 9 enfermeras de familia, enfermeros, un enfermero gestor de casa, un enfermero de enlace, que es una figura, como tú sabes, en los últimos años está en los centros de salud y tiene mucha labor de coordinación a nivel de lo que es hospital, consultas externas y necesidades también de la población en su domicilio, y están atendidas por esta enfermería de enlace. Una trabajadora social, que en nuestro caso tiene bastante importancia, 2 auxiliares de clínica, 2 administrativos, 2 celadores, yo creo que no sé, no olvidar. ¿Odontólogo tenéis? Hay odontología, está ubicado en nuestro, como nuestro centro, lo que es el edificio, un edificio nuevo, porque tiene 7 años lo que es el edificio nuevo. Entonces, bueno, por lo que es el distrito sanitario, pues algunas de las consultas las tiene en su uso, y por ejemplo el odontólogo lo tenemos también en el centro de salud, compartido con otras zonas, o sea que no solamente atiende a nuestra población, sino que su población es mucho más amplia. Sí. ¿Vale? Tenemos odontología también. Matrona, tenemos una matrona compartida con otro centro, no es nuestra propia. Y ahora de reciente comienzo, en este último año, las unidades de atención temprana en pediatría, que es un organismo que evalúa a niños hasta los 6 años con problemas de desarrollo, también el distrito lo ha ubicado aquí en nuestra unidad, en nuestro centro, aunque no pertenece directamente solo a nosotros, ¿no? Que es un organismo que atiende a toda Huelva, pero está aquí ubicado físicamente. La verdad que el edificio tuvimos suerte de que, bueno, antes era un edificio muy muy antiguo, que de hecho se cayó en una de las lluvias la techumbre, y no inspección de trabajo cerró el centro de salud, que era algo que cuando alguna vez se tuviera trabajado, ojalá un día llegásemos y cerrasen el centro de salud. Pues llegamos un día y efectivamente habían cerrado el centro de salud porque se cayeron los techos. Entonces hemos pasado unas épocas así de 10 años con unas construcciones provisionales, y ahora mismo, desde hace 7 años, como tenemos tenemos este centro de salud nuevo y bueno, la verdad que tiene buena construcción y es un arquitectónicamente bonito, con mucha luz, cristal. Entonces tenemos una buena construcción y unas buenas condiciones, vamos. Sí, MIR de familia o de otra especialidad quizás también tenéis, creo, ¿no? Sí, sí, el centro de salud, un centro docente, en el sentido de que, bueno, tenemos especialistas en formación, médicos haciendo la especialidad de medicina de familia, y también colaboramos con la Escuela de Enfermería de Huelva. En la formación, los enfermeros de familia forman a alumnos de la Escuela de Enfermería. La ayuda el trabajo aquí de los MIR de familia es importantísimo, no solo porque, bueno, son gente joven que dan mucha vida a los centros, tienen mucha actividad, muchas ganas de hacer actividades con la comunidad, y también revitaliza un poco a aquellos médicos que llevamos algunos añitos ya más en la profesión y que nos ayudan, pues, en aspectos de investigación, de comunicaciones a congresos, y bueno, y siempre están dinamizando mucho al equipo, ¿no? ¿Cuántos MIR de familia entran cada año? Pues depende del año, hay años que tenemos tres, perdona, y hay años que tenemos dos, o sea, entran tres R1 y se mantiene con nosotros los cuatro años en su periodo formativo, normalmente son los seis primeros meses y después el año y medio final, y entonces pues hay años que entran tres R1 y hay años que entran dos. ¿La enfermera de enlace va incluida los nuevos enfermeros o es aparte de los nuevos enfermeros? No, es aparte de los nuevos enfermeros. Cada enfermero más o menos hace cargo de un cupo, aunque eso ha cambiado también en este año, porque aquí en Huelva, no sé si en otra zona o allí en Cádiz o en Ubrique lo teníamos, hace un pueblo más pequeño, pero bueno, tenéis la población más o menos igual que nosotros, como sí. Hemos comentado, ¿no? Más sí, o menos igual. Igual. Entonces aquí en Huelva existía lo que ellos llamaban la atención por sectorización, que es dividir tu zona geográfica de atención por parcela, y cada enfermero no se encargaba de un cupo médico, sino que se encargaba de un determinado número de calles. Sí, sí. De parte de la barriada, con lo cual lo que es la atención domiciliaria para ellos era mucho más cómoda, porque tenían cinco calles y en esas cinco calles tenían todo sus domicilios, sus curas, sus crónicos, sí. Entonces necesitaba, lo teníamos antes, y ahora en este año hemos vuelto al antiguo sistema de enfermero por cupo médico. ¿Y ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se ha vuelto? Pues en principio por directrices del distrito, que no sé por qué no verían ellos un rendimiento, no ha sido más que nada por el rendimiento, si yo creo que era por tema de servicios centrales, que como en todos los demás centros se hacía por médico cupo, pues aquí pues no volvimos otra vez a ese sistema, vamos, que no estaba mal, porque bueno, la verdad que ayudaba bastante y sabía un poco el profesional enfermero dónde estaban sus pacientes normalmente situados y agilizaba mucho la atención domiciliaria, ¿no? ¿Rayo X tenéis? Rayos, no, aparato de rayos ni rehabilitación tampoco tenemos. ¿Eso van al hospital o...? Sí, eso van a un dispositivo central que está ubicado fuera del centro y que se centraliza todo lo que es la atención de radiología de los distintos centros de Huelva. Sí. Y la rehabilitación igual, hay otros centros que tienen rehabilitación dentro del centro, pero en nuestro caso está todo centralizado en el hospital y en el centro de especialidades. ¿Hay problemas de demora en rehabilitación, por ejemplo? Sí, vamos, la demora de las consultas externas aquí es bastante amplia. Rehabilitación al menos 6 meses, entre 6 y 8 meses, dependiendo de la época del año. Pero eso es mucho tiempo, ¿no? Para una persona que a lo mejor puede tener después secuelas. Sí, la verdad que muchísimo tiempo. Pero hay un dispositivo de ejercicio de forma que realizan aprendizaje de ejercicio de forma común, que si no precisa, es un protocolo que tienen ellos, que eso sí, en mes y medio puedes acceder a lo que es ese tipo de ejercicio de practicar ejercicio de rehabilitación en grupo, ¿vale? Pero bajo la supervisión de un médico rehabilitador, pero no es, son sesiones de rehabilitación con necesidad de otro tipo de tratamiento, de uso de otras terapias que no se pueden dar ahí. Aquí la demora suele ser amplia en muchas especialidades, vamos, aunque estemos en una ciudad, vamos. Me comentabas que había 9 médicos de familia para una población de 17.000 habitantes aproximadamente, sí, o 18.000. Sí, entonces los cupos superan los 1.500 pacientes aproximadamente, sí, la mayoría, sí, ¿no? Sí, sí, los cupos superan los 1.500 pacientes. Estamos casi en más cercanía a los 2.000 echando las cuentas así por encima. Bueno, pediatría se llevaría 1.000 y pico de niños cada pediatra, ¿no? Sí, sí, sí, 1.200 cada pediatra. La verdad que si es necesario, siempre más personal, ¿no? Sí. Hemos visto más o menos la plantilla como está. Si te parece, Jesús, ¿podemos comentar algo sobre, por ejemplo, el funcionamiento de las consultas? Por ejemplo, la consulta, cuando ya comentábamos nosotros antes de preparar este programa, me comentaba que eran a 6 minutos por paciente, pero que además había una consulta, en este caso creo que también lleva tú, administrativa de 3 minutos, y otra que era programada de 20 o 30 minutos. ¿Nos puedes explicar más o menos cómo funciona la duración de las consultas? Sí, bueno, normalmente el funcionamiento, el centro abre a las 8, las consultas comienzan a las 8:15, ¿vale? Y se desarrolla normalmente hasta las 12:30, ¿vale? Sí. Normalmente hay un tiempo de desayuno intermedio de unos 20 minutos, y las consultas administrativas, que son aquellas para atender lo que son partes de baja o renovación de recetas por receta 21, están situadas en medio de la consulta, ¿vale? Que muchas veces, también a veces cuando no se completa, pues se utiliza también como asistencia clínica esas citas de 3 minutos, pero duplicadas, de forma que hagan los 6 minutos que supone una clínica. La consulta a demanda la hacemos a partir de la 1, de 1 a 2, normalmente son 2 días por semana esa consulta programada, y esa no vienen ofertadas en Salud Responde ni las puede ofertar nuestro servicio de admisión. La consulta programada, solamente el médico es el que se la autocita un poco, pues, para profundizar en el estudio del paciente, para determinar intervenciones de psicoterapia o también para alguna realización de infiltraciones, porque también tenemos cirugía menor en el centro dentro de la cartera de servicio, pero normalmente las infiltraciones las hacemos cada médico a nivel de su propia consulta. Sí. ¿La consulta administrativa cuántos números da, más o menos? ¿Cuántas citas? La consulta administrativa entre 8 y 10, depende de cada profesional, porque bueno, yo me gusta tener un poco de lasitud de que no sean todas las consultas iguales, porque hay profesionales que quieren menos administrativas, hay profesionales que quieren que las administrativas vayan al principio, otras que vayan al final, entonces un poquito lo hacemos a un poco criterio del médico de familia. ¿Y la clínica más o menos aproximadamente, la consulta ordinaria clínica? La consulta ordinaria clínica son de 6 minutos cada consulta, ¿vale? Y ¿cuántas citas? Está intercalado entre las 8:15 y las 12:30, que normalmente es cuando finalizamos. ¿Cuántas citas podéis ver al día, más o menos? Normalmente se suelen ver, como te dije yo, unas 30 y 32 clínicas, ¿vale? Y unas 8 o 10 administrativas. ¿Y la no demorable, personas que no hay cita? Porque yo sé, hay demora en las consultas de medicina familiar mayor de 24 horas, y cuando alguien va, no hay cita para ese día y necesita, que digo yo, presentar parte de baja en la empresa o fue a urgencia la noche anterior y tiene que ver a su médico ese día, ¿cómo se arregla esa cita no demorable, que no es urgente? Vale. Eso tenemos una consulta que es de 1 a 3, ¿vale?, que es diaria, todos los días de lunes a viernes de 1 a 3, y esa consulta no la pasa el mismo médico de familia siempre, sino que tiene un turno rotatorio, de forma que la gente no la acostumbre como forma de no venir a la consulta de su médico de familia, ¿no? Entonces, ciertas actividades que, bueno, que son más, o por ejemplo, urgencias que son importantes y que el médico debe atender durante la misma consulta, se le incluyen en su periodo de 8:15 a 12:30, como te he dicho, las que son, que hay que atender, y no pueden esperar, por supuesto, a la consulta común que empieza a la 1, ¿no? Entonces esa consulta común de 1 a 3, pues la atendemos todos los médicos de familia en un turno rotatorio, de forma que podamos solventar ese tipo de problemas que no han podido venir. Siempre intentamos que vengan a su médico, porque normalmente, bueno, las consultas tienen pues 24, al día siguiente tiene cita, muchas veces sobran citas, que sí es verdad que hay veces que sobran citas, sobre todo de intermedio de la semana, y más o menos así lo tenemos solventado. También al menos un día a la semana el médico tiene atención del programa de la mujer, que no lo tenemos incluido dentro de la misma consulta a demanda, para ver planificación familiar o el control del embarazo sin patología, ¿no? El embarazo normal, podríamos decir. Entonces el médico de familia atiende de 1 a 2, 2 días consultas programadas, un día hace la consulta que te he dicho común de no demorable, y un día hace la atención del programa de la mujer, embarazo y planificación. Y demoras mayores de 24 horas, porque la normativa actual del Servicio Andaluz de Salud dice que, hombre, salvo casos excepcionales de epidemia o cosas así, la demora desde que el paciente o el usuario pide cita hasta que es atendido no debe pasar de 24 horas. ¿Tenéis muchas consultas que pasen de 24 horas habitualmente? Sí, reservamos, normalmente eso, reservamos para que cuando el centro se abra, se ponen un número de reservas de consultas del día, de esas 32 y 10 clínicas y 32 clínicas y 10 administrativas, se reservan normalmente unas 8 que no se disponen desde Salud Responde, un poco para cubrir esa demanda de primera hora y esa demanda de 24 horas, como te he dicho. Y si alguien no quiere ver a su médico de familia, pues tendrá que venir lógicamente en la mañana siguiente a coger esos números que se guardan, puesto que es la forma más asequible de valorarlo, aunque bueno, hay otras formas de verlo también sin necesidad de, dependiendo de la demanda que tenga el paciente, claro está. Pero esos números se piden el mismo día que lo solicita el paciente, o lo puede pedir el día antes. El mismo día por la mañana. Pero directamente en el centro de salud o a través de Salud Responde. Directamente en el centro de salud, no se dan ni a cita previa por mensajería, ni internet, ni Salud Responde. Esos números solamente se disponen en el propio centro. Y si te parece, pues pasar un poco a la página web, que fue lo que me llamó la atención. Por lo bien, en mi opinión, lo bien que explica las cosas, las circunstancias, para que las personas, cuando vaya al centro de salud, pueda hacer una utilización óptima, de lo mejor posible, de los servicios que se le ofertan. Esta página web es propia de vosotras, la ha puesto el Servicio Andaluz de Salud, ¿habéis tenido que pedir permiso o cómo es esto? La diseñó un médico de familia en compañía de un residente de aquella época. Se empezó a gestar sobre el 2010, se puso en funcionamiento en el 2011. O sea que este año hemos hecho 6 años de funcionamiento de la página web. Se pretendía de esta forma, bueno, un poco adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas situaciones, y dado que había muchos usuarios que utilizan en su bolsillo con su móvil o con su ordenador internet, pues un poquito abrirnos a ese grupo de población que no suele venir mucho por el centro de salud, pero lo mismo puede necesitar información sanitaria o información organizativa de cómo está organizado el centro, o es una forma de abrirnos al exterior y los profesionales que sepan, bueno, tu médico de salud qué consulta tiene, el horario que tiene, de lo que se encarga en el centro de salud a la hora de su trabajo. Incluso imagen gráfica, como tú ves, tenemos fotografías de todos los profesionales, incluso profesionales que ya se han marchado del centro. Contamos también con un recorrido virtual para que aquellos que vean conozcan el centro, y lo que es más importante, nos abrimos también a que puedan consultar, por lo menos aquellos usuarios de... Son dos consultas las que tienen consulta por email, que se puede contactando con nosotros a través del correo electrónico que ahí se ofrece, pues el profesional, hombre, lógicamente lo que va a atender cuestiones burocráticas o administrativas, y lógicamente las cuestiones clínicas pues quedan resueltas en la consulta. La página web por eso, por hacerla un poquito bidireccional, y que incluso hemos evaluado, te puedo decir que evaluamos a los 5 años el número de consultas que se habían hecho a través de internet, y eran unas 1.600 consultas, o sea que hicimos un trabajo un poquito evaluando los 5 años de funcionamiento de esa consulta para comunicación con tu médico. Te digo que son 2 médicos solamente los que la tienen disponible, porque no todo el mundo está dispuesto a ese tipo de contacto por email. Y bueno, nosotros hemos visto que en esas 2 consultas la satisfacción, por supuesto, es importante, porque se resuelven mucho tipo de consultas burocráticas, que hemos visto que conforme el paciente va utilizándola, la utiliza mucho más, pues para consultarte. El típico analítica que he recibido, que me ha hecho mi empresa, y que o necesito tal documento o tal papel, pues a través del correo electrónico muchas veces te evitas consultas que son utilizadas para problemas clínicos de verdad, ¿no? ¿Y esta consulta, esta página web, tuviste que pedir permiso al distrito o al FAO? Sí, lógicamente tuvimos que pedir permiso al distrito, porque, bueno, aparte que está el logotipo del centro de salud, está el logotipo del SA, pusimos el acceso a la cita previa para que nuestro usuario, en vez de entrar en la página del SA, entrara en la página del centro de salud para acceder a cita previa. Pusimos un enlace, pedimos permiso, y lo que no hemos, porque después tú sabes que las páginas web sanitarias, la agencia de calidad puede acreditártela, ¿no? Pero bueno, en principio no pensamos que fuera, no la tenemos acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria, pero la tenemos autorizada por el Servicio Andaluz de Salud y por nuestro distrito sanitario, ¿no? No pusieron pega ninguna, ¿verdad? No, en principio en nuestro caso no, vamos, la evaluaron, la valoraron, vieron que no había ningún tipo de propaganda de ningún tipo, como tú puedes comprobar, y sencillamente está colgando un servidor general de muchas cosas sanitarias y no tiene ningún tipo de propaganda, que es un poco lo que puede hacer reacio el que te la autoricen, ¿no? Y la página web, como tú has podido ver, pues tiene consejos amplios y variados en muchos aspectos de sanitario, de salud, de consejo, de dieta, de patología, que informe al paciente cuál es su conocimiento sobre la patología, cuáles son las principales formas de tratamiento. No es tan bonita como la vuestra, en el sentido que ustedes la tenéis con muchas fotos, con muchas, ya he visto que tenéis mucha actualización de las mismas, pero bueno, una forma un poco de tener contacto y que el paciente pueda descargarse información. Tiene mucho ejercicio físico, ejercicios de patología cervical, de hombro, lumbar, incluso, y fuimos un poco más y la hicimos lo que son rutas saludables por el barrio, unas 4 o 5 en la parte de actividad física, ¿vale? Hicimos varios circuitos, que incluso lo hice yo con otro compañero médico por ver un poquito su diseño, vemos la distancia, por supuesto, las calorías, la dificultad del paseo, el consumo, ya te digo, calórico, qué tiempo se tarda andando y qué tiempo se tarda corriendo una persona de un nivel básico, normal. Describimos el recorrido, ponemos un poquito los puntos de interés. Esos circuitos han tenido bastante éxito y se descargan bastante, son circuitos saludables dentro de la barriada, vamos. Sí, ya dimos a principio de este programa, dimos la dirección o cómo podían conseguir fácilmente la dirección de la página web. Simplemente en Google, poniendo Centro de Salud El Torrejón. Al momento sale y pueden ver todo esto que nos has dicho. No te queremos quitar más tiempo, Jesús, pero hay 2 cosas que me gustaría si nos podía contestar. Una de ellas es, brevemente, para ti, después de tu gran experiencia durante tantos años y tantos congresos y tantas reuniones con los profesionales, tantos cursos y tantos años de carrera, todo este trabajo, brevemente, ¿cuál consideras tú que es el secreto de la salud para cualquier persona? Si cosas básicas que con eso nada más, hombre, llevándolo a cabo, porque por escucharlo y por aprenderse de memoria no sirve para nada, sino llevándolo a cabo, por ejemplo, a dieta, en fin, lo que tú creas oportuno, tres o cuatro consejos para tener una salud satisfactoria para que, en fin, el tiempo que estemos en este mundo, pues podamos llevarlo lo mejor posible. Bueno, yo creo que el secreto de una buena salud es intentar la propia felicidad de la persona. Que la persona en su vida, pues, dentro de sus posibilidades, de sus limitaciones, de sus circunstancias, pues, intente conseguir aquello con lo que él podría ser feliz, buscar esa felicidad como objetivo. Yo, en ese aspecto entra el ejercicio físico fundamentalmente al menos 3-4 veces a la semana, una media hora. Evitar tóxicos, evidentemente, por lo que es tabaco y alcohol, fundamentalmente por lo nocivo que son y por la los problemas que pueden dar, patología cardiovascular, evidentemente. La dieta, dentro de la posibilidad económica que la persona tenga, comer alimentos fundamentalmente sanos, naturales, acostumbrarse ahí más al mercado, a la plaza, más que a los supermercados, por el hecho de evitar alimentación súper preparada o precocinada, y que yo creo que los establecimientos locales y las plazas son una gran fuente de salud, ¿no? Donde se consume pescado fresco, carne fresca, y donde todos los alimentos incluso son más baratos que en cualquier supermercado. Yo creo que paseo, dieta, evitar tóxicos y, por supuesto, intentar buscar la felicidad dentro de las circunstancias de cada persona. Es un breve resumen mínimo, pero bueno, yo creo que es un buen planteamiento, y que los pacientes conozcan sus enfermedades, sepan sus limitaciones, que hay enfermedades que, aunque los médicos y los usuarios y los pacientes queramos, no podemos solucionar y no podemos tratar, y saber vivir un poco con esa circunstancia que cada uno nos corresponde o sufrimos o hemos tenido, ¿no? Ya por último, es que Jesús, es una pregunta respecto a un artículo que escribiste en colaboración con otros compañeros de equipo, sí, en el equipo, hace en el año 2002, hace ahora, sí, aproximadamente 15 años, referente esta pregunta que aparece en la revista de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria. Decía: estamos quemados en atención primaria. Ahí ponía una serie de conclusiones que te quería preguntar. Transcurrido 15 años, ¿son válidas las conclusiones de aquella época? ¿O estamos peor, estables, o hemos mejorado? Yo creo que es un trabajo sobre el síndrome del quemado, el síndrome del burnout en profesionales de los centros de Huelva, y yo creo que la situación ha mejorado poco, vamos, pues, y de hecho solamente hay que ver un poco la situación que a nivel de la sociedad y de respuesta en los últimos años, sobre todo aquí en Huelva, en Granada, en Cádiz, puesto que no solamente la población, sino los profesionales, creo que muchas veces tenemos nuestras limitaciones, nuestros límites, y el espíritu de lucha que muchos profesionales empiezan a trabajar en los centros de salud se va agotando, las pilas se van agotando cuando ves que te encuentras con muchos problemas con la administración, a veces problemas con la población. O sea, que el síndrome del quemado yo creo que sigue estando presente, y en cifras, yo diría que un poco mayores a las que en esa época valoramos, ya hace 15 años prácticamente, sí, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, que siempre desde, por lo menos en nuestro centro, pues intentamos luchar contra esa monotonía, contra esa desgana, que muchas veces el chocarte una y otra vez con las listas de espera, chocarte una y otra vez con negativas en iniciativas que podía ser interesante por parte del distrito, o problemas en la relación con los pacientes. Pero yo creo que por ejemplo en nuestro centro intentamos hacer así relaciones de confraternización, de jornadas abiertas con la población, tenemos mucho trato, también tenemos un programa de radio, no tan frecuente semanal como el vuestro, pero en Radio Hispanidad, Hispanidad Radio, tenemos un programa al mes, y por ejemplo a nivel de los profesionales, por ejemplo en la hora de formación continuada, pues hacer actividades un poquito más de relación, actividades de relajación del profesional. Pues claro, el sanitario entra aquí a las 8, sale a las 3, sometido a muchas tomas de decisiones, decisiones rápidas. Trabajamos con personas y las personas no son papeles ni números, y eso muchas veces, aunque tú no quieras, te lleva sus problemas a casa, y tratamos problemas de, bueno, de enfermos terminales, patología crónica incurable, que eso también asemeja un poco en la mentalidad de los profesionales, ¿no? Y bueno, intenta un poquito que eso se reduzca o se relaje, y mantener por lo menos esa vitalidad que todos tenemos desde que empezamos la jornada, ¿no? Pues muy bien, yo por mí estaría contigo hablando mucho más tiempo, y todos aquí, ya sabes que en los medios de comunicación el tiempo es oro, y sobre todo tú, que tienes tantas que hacer como director y como profesional, pero que con lo que nos ha dicho todos podemos ver, hacer una radiografía y un semblante tuyo extraordinario, y en fin, te felicito a ti, a todo el equipo que tiene a tu cargo, dale la enhorabuena, al menos por mi parte, he ejercido la medicina cerca, bueno, 37 años y medio en activo y 5 años después de jubilado, pues seguimos haciendo las cosas que yo no podía hacer por falta de tiempo cuando estaba en el centro de salud, y la verdad, pues para mí es un placer ver la inquietud, que aunque estemos quemados, pero todavía la inquietud, sobre todo la gente joven, que son los que muchas veces después de la carrera se desesperan al ver que no es lo mismo que estudió o se ilusione con la realidad, pero sin embargo están gente experta, compañeros expertos y veteranos como tú, que mantienen la llama viva de la sanidad y de la atención sanitaria, para que ese espíritu de los jóvenes no desmerezca ni se apague. Juan Carlos es nuestro periodista que está con nosotros, no sé si te querrá decir algo. No, a sí. La verdad es que hemos dejado a los profesionales que se ocupen de, además, el funcionamiento, ¿no?, del centro de salud. Una comparativa muy interesante, como nos comentaba, con lo que es nuestra localidad, por la población además a la que atiende. Y bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, Jesús, la atención. Muchas gracias a ustedes por vuestro ánimo, y bueno, yo se lo transmitiré al equipo, y bueno, deseando un poco, pues alguna vez, pues conocer a don Antonio en persona, porque esa valía y esa experiencia que él tiene es importante conocerla también en persona. Pues cuando yo pase por Huelva, ya intentaré buscar el tiempo necesario para darte un abrazo. Muy bien, pues aquí estaremos a vuestra disposición, y si necesitáis algún otro día, pues igualmente. Pues Jesús, lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. A la población de Ubrique, que es una población entrañable y muy bonita, y que, bueno, siempre es importante de que la salud sea algo a llevar hacia adelante en nuestras vidas. Por supuesto que sí, pues lo dicho, enhorabuena además por el trabajo realizado, y que, como decimos, se puede comprobar a través de su web, que invitamos a que visiten el Centro de Salud del Torrejón de Huelva en cualquier buscador, y van a poder ver pues muchísimas cuestiones, novedades, innovaciones dentro de lo que puede ser el funcionamiento de un centro de salud. Lo dicho, Jesús, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. También tenemos cuenta de Twitter, te digo, por si alguien está más en ese... Estáis al día, línea. Pues también el Centro de Salud tiene una cuenta de Twitter, que intentamos pues reforzar toda esta educación sanitaria. Pues nos lo apuntamos también. Lo dicho, muchas gracias. Venga. Buenas tardes. Un saludo, don Antonio. Un saludo, un abrazo a todos. A usted. Y antes de finalizar, durante, bueno, pues este tiempo además nos llegaba otra pregunta de los oyentes, así que antes de concluir vamos a dar cabida, Antonio, si te parece, a esa cuestión de un oyente que nos decía: me han hecho varias analíticas de orina porque me salía mínima sangre en la orina. ¿A qué se puede asociar? La doctora no me da mucha importancia. Bueno, yo no sé la edad que tiene ni si tiene otros síntomas. Hay veces que la sangre en la orina es evidente, porque la orina sale roja, pero hay otras veces que solamente sale en el análisis, porque es muy pequeñita. Una de las causas más frecuentes es la infección de orina. Normalmente la infección de orina suele cursar a veces con fiebre, otras veces con pequeñas molestias al orinar, destemplanza, otras veces no tiene molestias, y entonces pues hay una parte que sale en los nitritos positivos, que se llama, en fin, signo de infección. O se hace un cultivo. Si todo es negativo, otra de las causas son las piedrecitas o arenillas en la orina. Pero si también da negativo, no hay síntomas de que pueda haber piedrecilla o arenilla, hay que descartar enfermedades del riñón. de que el problema puede que tenga una enfermedad de un pequeño tumor benigno, más raramente maligno, pero tampoco se descarta, pero en fin, no vamos a poner las cosas tétricas. Entonces, pues lo que hay que averiguar si el riñón funciona correctamente y si hay algún problema. Si eso, pues puede ir al urólogo, que en fin, le hará las pruebas complementarias para ver si hay algún problema de riñón. Pero la caso más frecuente, ya digo, es la arenilla o la infección de orina. Nos comentan, Antonio, el mismo oyente ha respondido, te escuchaba y decía que tiene 38 años y sin síntomas. También hay que ver si lleva poco tiempo o lleva mucho. Es decir, por ejemplo, poco tiempo es menos de 10 días. Simplemente ha ido por cualquier motivo, ha hecho un chequeo y visto que hay un poquito de sangre. A lo mejor digo cualquier arenilla. Mi opinión, si eso, pues repetirlo. Repetirlo a los 15 días al mes para ver si continúa. Si ha desaparecido o es que tiene una pequeña infección que era inaparente, que no daba molestia y era la causa, o era un poquito de arenilla, y entonces no hay problema. Si persiste, que sale positivo, se lo diría al médico de cabecera, por si tiene que hacerme alguna prueba de riñón analítica, y si vemos que sigue, pues nada, pues ir al urólogo, que haga una radiografía, un tal, lo que sea, por si hay un pequeño pólipo en el riñón, en el uréter, o alguna cosilla, que sea la causa, y ya está. Pero en fin, no preocuparse, ya digo, la causa más frecuente es la infección o la arenilla, y a veces un pequeño pólipo en la vejiga o en el trayecto urinario, y nada, pues se averigüe y ya está. Pues con esa última pregunta nos vamos a quedar en un programa hoy, sobre todo centrado, como hemos podido comprobar, en el funcionamiento, en definitiva, de lo que es un centro de salud, el del Torrejón en Huelva, en ese barrio de la capital onubense, además con características similares en cuanto a la población que son usuarios. Y bueno, pues a veces se trata, Antonio, evidentemente todo depende también de los recursos con los que se cuente, materiales, humanos, pero también de optimizarlos al máximo, ¿no? Exactamente. Yo lo que sí lamento muchísimo es que el tiempo que yo estaba en activo, que fue hasta ahora, esos 5 años, o hace 5 años y medio, pues no había los recursos que podría yo disponer ahora. Por ejemplo, no había, yo por lo menos no sé si estaba el WhatsApp, el que es comodísimo, el Twitter, todas estas cosas son fáciles de aprender, así que, y entonces a mí me hubiera facilitado muchísimo, porque la mayor parte de las personas utilizan el WhatsApp o el Twitter, y si no, pues se le enseña, y el correo electrónico, y esto facilitaría que muchas consultas que no son de presencia física, porque es solamente un seguimiento, además hasta me podían mandar vídeos. Yo he mandado vídeos a médicos de familia y eso, para que vea, por ejemplo, cómo va el funcionamiento de la mano o de un pie o el aspecto de una herida, y en el caso de que ese dice, oye, pues ven para acá, no hace falta ni videoconferencia especial, sino con un pequeño vídeo de internet, de WhatsApp, ¿no? Pues no hace falta ya la consulta ni sacar números, y dedica más números para otras personas, para que no haya demora, o el resultado de una analítica a través de, ya digo, simplemente haciendo una foto y mandándola por WhatsApp. Muchas cosas, y entonces no hacen falta la presencia física del médico, nada más que una vez, después el seguimiento, y si el médico ve algo raro, dice, oye, saca el número, y entonces en vez de tener 5 minutos o 4 por persona, tendría mucho más tiempo, porque mucho lo habría resuelto a través de los medios que hay hoy día. Es decir, esa es la pena, entre comillas, que con la que me jubilé, porque podía, si hubiera tenido los medios que hoy día dispongo, hombre, pues para mí hubiera sido una gran satisfacción, pero en fin. Hace 100 años tampoco había los medios que hay hoy, ¿no? Pero, en fin, esa es la única, entre comillas, pena que tengo respecto a cuando pasaba consulta. Por lo demás, pues nada. Yo creo que ha sido una experiencia muy gratificante lo que hemos escuchado de don Jesús Pardo. Y más adelante esperemos otras entrevistas con otros directores de centros de salud, porque siempre se puede ver cómo funciona en otros centros y tomar posiblemente algunas de las cosas de que se puedan adaptar, ¿no? Pues con este tema nos vamos a quedar, lo dicho, 18 minutos sobre la una, así que ya en la recta final de la mañana, agradeciendo a los oyentes su participación y, como siempre, por supuesto, al doctor Antonio Rodríguez Carrión por habernos acompañado. Gracias, volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.